Él habría dejado en una... La última vez que habría sido vista a la señorita habría sido en inmediaciones de la plaza principal y la habría dejado en horas de la noche en un sector determinado. Estamos manteniendo algunos datos en reserva para no entorpecer la investigación y no poder aumentar o añadir algunas o rebajar algunos datos que necesitemos en la presente. Capitán, se conoce que el tipo había prestado una movilidad de otra persona. Sí, se procedió al secuestro del vehículo, que no es de propiedad de él, es de una amistad que él tuviera. Estamos pidiendo que personal especializado realice una inspección minuciosa, obviamente en coordinación con la Fiscalía, para poder encontrar los elementos de convicción suficientes para demostrar la culpabilidad o inocencia en el presente caso. ¿Se conoce que sería su primer caso de este tipo? ¿Ya tendría antecedentes? Es el primer caso que se está llevando a cabo con esta persona, no tendría antecedentes de este tipo. Y como les digo, nosotros queremos el apoyo de ustedes, de todos los medios de comunicación, para que puedan difundir la fotografía de la menor, de la fotografía de la víctima y poder dar mayores indicios con el paradero de la misma, ya que tenemos casi una semana, 7-8 días que no se sabe, no se tiene conocimiento de ella y la familia está afligida, está agobiada, y no solamente ellos, sino también la sociedad en común que vino a oficinas para pedir y clamar justicia, puesto que no se sabe el paradero de ella. ¿Qué tipo de relación es lo que tenía la víctima con esta persona que ahora ya está prendida? Enamorados, según versiones del que se encuentra ahora con detención preventiva, serían enamorados. ¿El sujeto ya tendría familia? Tiene una familia establecida y pues todo eso lo mantenemos bastante, con bastante minuciosidad, porque no queremos entorpecer tampoco las relaciones ni la imagen de la esposa ni del hijo. Según las declaraciones, sí se podría dar esa situación, según la declaración del posible autor del delito que se investiga, y estamos a la espera de encontrar mayores indicios y esperando respuesta de requerimientos fiscales que han sido emitidos en su momento para poder cotejar muchas respuestas y hipótesis que las tenemos planteadas en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Qué delito es lo que se investiga? En este momento es violación agravada. En este momento el delito por el cual se está investigando es violación agravada.